¿Estás listo para entrar a lo desconocido? Para conocer el terror. Gritarás. Te asustarás. Con noches de luna llena de partión. A todos los vivos que se mueren de miedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando otro programa más de Noche de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Muy buenas noches a todos ustedes. Ya son las 10:07. Hoy, igualmente, tenemos el programa para todos ustedes. Nos acompaña esta noche aquí un personaje muy especial que ya más adelante nos estará contando algunas cosillas aquí. Estaremos preguntando. Y bueno, y alguna llamada que entre, que, bueno, perdón, de alguna llamada que pueda entrar, y si tienen alguna duda, quizás se pueda resolver en esta noche. Y bueno, buenas noches, Saúl, ¿cómo estás? Pues buenas noches, estamos muy contentos con esta personita que nos acaba de visitar. Y sí, creo que estos días nos hizo mucha falta porque nos preguntaban muchas cosas y nos quedábamos un poquito callados, pero pues ahora sí, ya nos pueden preguntar y hasta aquí la voz de la experiencia. Claro, claro. Y pues muy contentos con este tercer programa. Tercer programa del 2015, sexta edición. Sexta edición, y esperemos que nos vaya muy bien en esta noche. Claro que sí. ¿No tenemos llamada? Creo que no. Bueno, pues seguimos adelante. Le queremos mandar un saludo a nuestro compañero José. No sé si más adelante nos pueda acompañar, y si no, pues aquí lo estaremos esperando. Así es, lo estaremos esperando el día de mañana, y pues el trabajo. El trabajo, claro que sí, el trabajo. Nunca nos dejan pasar. Eso es bueno, que no falte el trabajo. Eso sí. Bueno, parece que están entrando una llamada. Vamos a ver quién nos llama. Pues no, parece que hoy las llamadas están un poco distantes. De hecho, fíjate, bueno, ahorita pensando bien las cosas, es la primera vez que nos llueve en un programa de Noche Terror en Tierra de Panteón. De hecho, pensamos que iba a estar un poquito más fuerte el agua, pero mira qué casualidad que nos haya llovido en este día, y más ya cerca del 31 de octubre, sí, que para muchos es... Pues bueno, suceden muchas cosas, no queremos decir exactamente qué, pero realmente... Cuentan que suceden muchas cosas en esta fecha, en este día, exactamente, ¿o no, Saúl? Sí, así es, dicen la reunión de las comadres también, que por ahí se ponen a echar plática y baraja y muchas cosas ahí en el... hay a planear ahí también. Claro que sí. Bueno, pues seguimos aquí, aquí con nuestro invitado especial, no sé... Esta noche, ¿qué nos quiere contar? ¿Qué nos quiere decir? ¿Algún saludo más adelante? Claro que sí. Bueno, seguimos aquí. Parece que las llamadas siguen entrando, pero solamente son saludos. Bueno, dime, Saúl, ¿cómo ves hasta ahora el programa? ¿Cómo nos has visto en estos días? ¿Qué es lo que has notado de nuevo? ¿Cómo te he visto? refiero a la transmisión. Vamos a transmitir, pues creo que hemos tranquilo. Estado... un poco tranquilos en la transmisión. Creo que como cada año también, acá empezamos con las fallas técnicas, como es normal, la costumbre ya cada año que empezamos nos pasa una u otra cosita. Claro que sí. En las apariciones acá en cabina, pues no nos dejan tampoco por año tras año, creo que tenemos las mismas veces. Así es. Bueno, parece que tenemos una llamada, vamos a ver quién nos llama de este lado. Rayo San Miguel, buenas noches. Creo que llamada, nuevamente lo mencionamos, estas fallas técnicas en esta noche, o en estas noches más bien, suelen suceder. Porque está lloviendo. Parece que tenemos llamada, vamos con una llamada que tenemos aquí, que se llama Juan Carlos, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me llamas, Juan Carlos? Lo que pasa es que trabajo en un camión, entonces muy bien. ¿Bueno? Bueno. Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Lo que pasa es que estoy viendo lo que es una niña y un niño ahí en Puente del Carmen. ¿En dónde, perdón? En Puente del Carmen. En Puente del Carmen. Ajá. ¿Y qué sucede? cuando voy así bajando la bajada de las fincas, sí, veo una niña y un niño que se ponen allí a media carretera. Sí. Que se, bueno, se pone uno en el carril de Apata y uno en el carril de Apata. Lo que pasa que es una niña y un niño. Eso me ha pasado a las 5:15 de la mañana. Ajá. Y así como que yo voy rumbo a Rancho a sacar un viaje, pero se me atraviesa una media carretera como que juntándose uno con el otro. Sí. Así como abriendo las manos uno, la niña con su niño, así como que se quieren encontrar. Y pues sí, he tenido mucho escalofrío y mucho miedo en esa carretera. Sí. Y pues la cuento, ¿por qué? Porque pues me ha pasado y pues de verdad pues no recomiendo a nadie para que tengan mucha precaución. ¿En dónde sucedió esto? Cerca del puente del Carmen, ¿verdad? Sí. ¿Hace ahí cuánto sucedió? Del Carmen. ¿Hace cuánto te sucedió esto? Como menos de un mes. Muy cerca, no tiene, ajá, mucho tiempo. Y hace poquito que hubo un accidente ahí en el panteón de Santos Marías. ¿En dónde, perdón? El panteón de Santos Marías. En el panteón. Uh-huh. Se aparece un señor con un sombrero y una gabardina que va cruzando así la carretera y se pierde entre los árboles. Sí. Y pues sí, pues no se lo recomiendo a nadie, pero sí da mucho escalofrío y mucho miedo. Y eso sí, pues así como se lo vuelvo a repetir, da mucho escalofrío, da mucho miedo y pues que tengan mucha precaución ahí, porque se atrae el señor así como que pidiendo ayuda o haciendo la parada en ese tramo. Claro. Y lo del señor, ¿hace cuánto sucedió? Hace como unos 8 días. Ocho días, 4 días. También fue, pues tiene mucho, muy poco, perdón. Sí, tiene muy poquito, pero pues sí, pues ahí se lo recomiendo así a alguien que vaya pasando sobre la carretera, que no se pare, que vea ese señor que se aparece ahí en panteón. Claro. Porque es el panteón de Santos María. Sí. Y la comunidad de Santos María. Pues muchas gracias por contarnos tu historia, Juan Carlos. Hola, muchas gracias. Y bueno, pues ya escucharon por allí cerca de Santa María, cerca del panteón y por el puente del Carmen, que están, bueno, unos niños. Y el señor, bueno, se me hizo bastante interesante lo del señor que pide ayuda. No sabemos si igual fue una alma en pena que ande por ahí o... No sé si ahí nos puede explicar un poco qué es lo que sucede o por qué suceden las cosas. ¿Saúl? Sí, está prendido. Pues, ¿por qué pasan las cosas? A veces, cuando es un accidente, lo más feo que te puedas imaginar, el alma se queda... ¿Cómo se llama? Cuando es de repente, queda el alma atrapada. Uh-huh. Sí, cuando sucede, ahora sí que lo inesperado, ¿verdad? Se quedan en una dimensión que diario va repitiendo el mismo accidente que tú. Por eso hay esas manifestaciones, porque a lo mejor nadie se ha encargado de darle un ritual adecuado o darle una misa para que descanse esa alma. Y por eso esa alma, como de repente, ¿verdad? Puede ser de que todavía le faltaba 1 año, 2 años, se quedan atrapadas. Claro, claro. Lamentablemente, ¿verdad? Sí. Pues bueno, seguimos aquí en el programa. No sé si por ahí tenemos otra llamada. ¿Cuál es tu nombre? A ver, parece que sí. Vamos a ver quién nos habla de este lado. A ver, permítanme un momento. Brian. Buenas noches. Sí, bueno. Bueno. ¿Cómo te llamas, amigo? Brian. ¿Qué nos vas a contar, Brian? una historia que me pasó hace como un año y medio. A ver, cuéntame. Es que yo vivo aquí en la San Luis Rey. Ajá. Y estábamos viendo una película de terror. Sí. Y pues mis papás me dejaron abajo, ellos se subieron. Sí. Después yo apagué las luces para subirme a dormir y volteé a la cocina y vi un señor de negro. Ajá. Como mi mamá hace costuras, yo pensé que era ropa, pero no. Luego empecé a ver, tenía un sombrero grande y se empezó a echar carcajadas. Y de repente empezó a como a levantar la cabeza. Sí. Y se le vieron unos ojos bien rojos. Luego yo subí gritando, corriendo, como sea, uh-huh, arriba a decirle a mis papás. Y mis papás bajaron, no sé, como alarmados, que estaban robando la casa. Pues dijeron que qué había. Yo les dije que había un señor negro, parrito, que tenía un gorrote como de un cantante. Ajá. Pues eso fue lo que me pasó, y lo que me asustó pues fue lo que, los ojos como en rojos, luego las carcajadotas que se echaba. Yo aquí solo abajo con las luces apagadas. ¿Hace cuánto te sucedió esto? Como un año y medio. Un año y medio. Pues sí, bastante interesante nuevamente este relato. ¿Y hasta hoy en día ya no ha vuelto a suceder alguna otra cosa? Pues hace tiempo también murió una tía de mi mamá. Ajá. Y cuando íbamos a ir a su velorio, y ya íbamos a punto de salir, y mi hermano estaba recargado en la pared. Uh-huh. Y a él nomás de repente me mira: Brian, mira, me están jalando la playera. Y se la jalaron, hasta se la rompieron. Y no sabemos quién fue. ¿Y eso hace qué sucedió? Eso como 8 meses. 8 meses, bastante. Pues sí, hace poco también de eso. Y hasta sí, ahorita es todo lo que te ha sucedido cerca de ti. Sí, eso es lo único. Pues muchas gracias, Brian, por contarnos tu historia. Sí. Gracias y buenas noches. Pues ya escucharon ustedes, entes que aparecen en las casas, manifestaciones donde puedes sentir, donde puedes ver, tocar, escuchar también. Son cosas que realmente no sabemos cómo explicarlas, cómo saber qué es lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, pues sí, recordando también las veces que hemos tenido las excursiones, muchos de los acompañantes tuvieron la sensación de que alguien nos veía, de que alguien nos tocaba, o lo clásico que siempre sucede, las temperaturas, cómo bajaban en puntos realmente estratégicos, a pesar de que estamos en un solo lugar, solamente un pequeño fragmento del lugar que bajaba la temperatura, ¿o no, señor? Sí, es cuando se aparece el espíritu, depende si anda penando o si es algún ser que anda ayudando las personas, cambia la temperatura. Hay ocasiones que de repente estás tranquilo, estás en una armonía, y de repente se te viene un olor como a rosas, a nardos. Uh-huh. Y son espíritus que andan ahí tratando de ayudar a las personas. Pero ya cuando baja la temperatura o sube, ya es otro tipo de espíritu maligno. Otro tipo de espíritu maligno. Claro, bueno, pues tenemos disponible las líneas aquí en cabina, el 1520799 y el 1520009. Y bueno, Saúl, dinos, ¿qué son algunos de los regalitos que nos tienes ahí por ahí preparados? Son amuletos, si no me equivoco. Son amuletitos, pero ¿qué te parece, siéntese, de decir que son los amuletitos? Fíjate que me estaban contando una leyenda. Uh-huh. Dice así. Cuentan que por el año de 1910, cuando el país estaba en plena rebelión, las iglesias eran asaltadas. Por esta razón, los sacerdotes del oratorio pensaron en una ingeniosa manera de esconder sus cruces y adornos de oro. Compraron un toro de exactamente un año de edad, lo disecaron y lo rellenaron con el tesoro. Este fue enterrado debajo del altar, donde permanece hasta el día de hoy. Pues imagínate, vamos los... Esa leyenda nunca la había escuchado. Y estamos enfrente de... Estamos de un tesoro. De un tesoro. Y de que, bueno, hablando de lo que es, bueno, el oratorio, pues sí, a veces son cosas muy interesantes que pueden, pues, suceder también en las iglesias, cerca de las iglesias también. En las capillas, muchas cosas, o caminos reales. Muchas cosas de las que, bueno, ahorita que mencionas capillas, también vienen mucho los recuerdos de los lugares que hemos visitado, que son algunas capillas. En esas capillas también nos han sucedido bastantes cosas interesantes. De hecho, hay una que yo recuerdo muy, muy impactante para mí, que fue una de las excursiones, donde fuimos a una capilla, no recuerdo el lugar exactamente, pero había muchos toros alrededor. Ah, sí, cierto. Había muchos toros alrededor, pero extrañamente o casualmente, el día que andábamos allí, los animales empezaron a comportarse extrañamente. Podías decirse que estaban bufando, pero de una manera no muy, bueno, no normal, no a lo acostumbrado, sino diferente, como si estuvieran enojados, pero no se nos acercaban, simplemente nos rodeaban. Nos rodeaban. Nos rodeaban en ese momento. Y también recuerdo que se acercaron unos caballos, pero totalmente negros. Si no me equivoco, eran totalmente negros y eran entre 3 o 4 caballos esa vez. Es a lo que recuerdo. Y pues sí, fueron muchas cuestiones las de ese día que aún no sabemos, o más bien yo no puedo explicar qué es lo que sucedió. Pero sí, muchos de los que nos pudieron acompañar. Es que también estaba como bramando algo. Sí. Y nos acercamos y nos llevaba entre más al oscuro. Y cuando llegamos estaba el barranco. Es cierto, de hecho sí recuerdo perfectamente que en esa parte muchos no nos perdimos, pero no así de distancias largas, sino como que de 5 a 10 pasos ya no alcanzamos a notar. Ay, sí, a pesar de que traíamos lámparas, no alcanzamos a notar las personas que traíamos con nosotros. Era una bruma muy pesada, ¿verdad? Lo que lo rodeaba. Sí, pues bueno, son historias que pues no sabemos cómo explicarlas, cómo... Pues ¿Cómo decir que sucedió todo esto en ese momento? Allá. Claro que sí. Tenamada, vamos a ver con quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Belinda. Belinda, ¿de dónde nos llamas? Bueno. De... Sí, bueno. De Guanajuato. De Guanajuato. Un saludo a todo de Guanajuato, ¿cómo no? A ver, cuéntanos, amiga. Yo un día iba pasando por la carretera, y entonces es por las vías del tren aquí en San Miguel, y sí, bueno, y después escuchaban al lado de mí una parece que por ahí el nervio te está ganando. Sí, alguien que lloraba. Sí. Y se escuchaba al lado de mí. Sí. ¿Esto cuándo sucedió? Hace un año. Hace un año. ¿Qué hora era, más o menos? Como las 11:30. Pues no era tan tarde. ¿Y es todo lo que sucedió? ¿No recuerdas alguna otra cosa? Vi un bulto negro. ¿En qué dirección, más o menos? Por las vías del tren. Por las vías del tren. Claro. ¿Alguna otra cosa que recuerdes? ¿Quién te acompañaba? ¿Quién más pudo ver o sentir lo que estaba pasando en ese momento? Mi prima. ¿Nada más? Pues muchas gracias por contar. Voy a mandar un saludo. Adelante. Alicia. Sí. Y a Mariana Vázquez. Pues ahí está su saludo. Y a Cecilia. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues bueno, seguimos recibiendo las llamadas. Tenemos disponibles los más aquí en cabina. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla por este lado? Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. Bueno, ¿quién nos habla? José Luis Ramírez. ¿De dónde nos llamas, José Luis? De acá de la colonia Santa Cruz de la Paz. A ver, cuéntanos, José Luis. Es que lo que pasa es que mi mamá tenía un trabajo en la cañadita de los aguacates, allá cerca del Zorro. Sí. Y entonces, a ver, cuenta que en eso era como así como los escalones. Ajá. pero con bien hartas hierbas y todo eso, ¿no? Sí. Y me di cuenta que había un departamento chiquito. Ajá. Y en ese departamento mi mamá hacía la limpieza. Y había un sillón. Y en ese sillón se marcaban así como manitas. Como manitas así. Por, de, como de duende. Y entonces me di cuenta que mi, no, en la lavandería. Uh-huh. Nos aventaban como naranjas y así, nos pegaban y con nosotros volteábamos a reaccionar, ¿ves? Sí. Y pues no había nadie. Y hay cuenta que como allí había como bien hartos, ¿cómo se dice? Árboles de naranjas, de mandarinas, de aguacate. Nos aventaban los aguacates desde arriba para abajo. Y como en esta no había nadie. Ajá. Entonces ahí habían unos fritos, habían como canicas y juguetes así tirados, regados. Sí. Pero no había nadie en esa casa, nada más era yo y mi mamá. Nada más se estaba yo. Haz de cuenta que mi mamá no me mandaba a la escuela para acompañarla a su trabajo. Ajá. Y para yo acompañarla en su trabajo para que no le diera miedo. Pero según allá puro, allá hay duendes y quién sabe qué, porque nos aventaban las cosas desde arriba hacia abajo. Sí. Y por eso mi mamá después que ya no fue a ese trabajo. ¿Y esto en qué hora sucedía? No, pues era en pleno día. En pleno día. Mamá, es que como la casa estaba así como escondida. Uh-huh. En el ese don tal puente de ahí de la cañada de los aguacates, don tal puente. Sí, más dentro de la cañada, ya hacia rumbo a la Allende, ¿verdad? Ajá, rumbo a la Allende. Uh-huh. Ahí hay una casa. Y en esa casa es donde espantaban, porque nos aventaban los aguacates desde el río para abajo. Sí. Puros escalones. Pues sí, bastante interesante. ¿Y hasta hoy ya no trabaja ahí tu mamá? Y desenchufaban el radio. Ajá. Y desenchufaban el radio y ya de cuenta que todas las canicas y todo eso estaban tirados allí. Sí. Como jugaran con ellos. Así como, como si estuviéramos jugando así unas canicas en el piso. Pero pues ya no había nadie. Y se apagó, estaba la tele, el radio, nos aventaban aguacates. Y el jardinero. Al sí. Jardinero que también le pasaba lo mismo, que decía que porque que le hacían travesuras, que le escondían la escoba, que hay diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero no nos quería decir para que no nosotros no tuviéramos miedo. Y pues haz de cuenta que esa es la historia que me pasó allá en la cañonita. Pues sí, es muy interesante la historia, la verdad. Y, ¿vamos a saludos? Claro que sí, no me cuelgues, ahorita te los toman. No me cuelgues, amigo. Solamente te iba a preguntar, ¿ya no trabaja ahí tu mamá? Un saludo para mi mamá que tuvo miedo en ese trabajo. Ajá. Y para todos los repulocos. Sale pues, ahí está tu saludo, amigo. De Chirga. Órale pues, ahí está tu saludo, para amigo. Burru. Ajá. Y para la Yurtu y para toda la bandota que me está escuchando. Órale pues. Y para mi mamá que también está aquí. Sale pues, amigo. Porque tuvo miedo, dijo. Pues bueno, muchas gracias por contarnos su historia, amigo. Bueno, bye. Hasta luego, buenas noches. Ya no tenemos llamada, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí recordando todas esas situaciones bastante enigmáticas. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Saúl? ¿Qué más has tenido o qué otra leyenda te han contado hasta hoy en día? Me han contado hasta hoy en día. Ah, deja y saco el tumbaburro, dices. Pues fíjate que me encontré también la leyenda de, dice, de San Sebastián de Aparicio. Ajá. Esa se me hizo muy interesante. Dice, cuenta una hermosa leyenda que en un lugar donde actualmente se encontraba la capilla de San Sebastián, antiguamente se llevaba un taller de herrería, al pie de un paso de carretas. Sobre ese camino pasaba un día Fray Sebastián, personaje que desde hacía años había pasado de ser un rico benefactor social a peregrino, cuyas únicas posesiones eran su viejo atendo y su fe en Dios. Esa tarde que pasaba por el camino que un día él mismo había hecho construir, se dio cuenta que las herraduras de su burrito ya estaban muy gastadas, por lo que paró en el taller de un herrero. El peregrino, acostumbrado a vivir de comida y ayuda de sus prójimos, le expresó al herrero de una manera muy amable la necesidad de que a su enemilito se le cambiaran las herraduras. El herrero, muy conocido por su mal genio y quien ignoraba por completo la importancia del fraile, de mala gana comenzó a cambiar las herraduras del burrito hasta que terminó su trabajo. Una vez terminado, el fraile le dio las gracias. El herrero le reclamó de inmediato, quejándose y diciéndose que no trabajaba sin pagar. El fraile, sin decir palabra alguna, contempló la situación por unos momentos, hasta que por fin le dijo a su burrito, con una voz muy suave: ¿Ya ves? ¿Ya lo ves, burrito? El artesano se ha molestado porque no tenemos con qué pagar. Deja esas herraduras, que no podemos llevarlas si continuamos nuestro camino. Dios sabrá por qué hace las cosas. En ese momento el burrito sacudió las patas una por una, dejando las herraduras en el suelo, intactas, todo y clavos. El fraile las recogió y las colocó suavemente sobre la mesa del trabajo del herrero, y con voz temblorosa por la pena murmuró: Discúlpeme, señor, Dios lo bendiga. Y se retiró del lugar y desapareciendo en pocos minutos. Todos los que estaban presentes no atinaban a descifrar lo que acababa de acontecer enfrente de sus ojos, calificando aquel evento como un milagro. El herrero corrió desesperadamente tras el fraile para pedirle perdón, pero se dio cuenta que tanto el fraile como el burrito habían desaparecido. Dice la leyenda que desde entonces la vida del herrero se transformó profundamente, convirtiéndose en una persona humilde y generosa, que pasaba largas horas con la esperanza de volver a encontrar a aquel fraile misterioso. Cuentan años después, se corrió el rumor de que el fraile había muerto. El herrero mandó derribar el rústico taller para, con la ayuda de otras personas, construir una capilla en honor del fraile franciscano, que nunca regresó. El rancho actualmente se ubica donde sucedieron estos eventos, el cual desde entonces lleva el nombre de San Sebastián de Aparicio. San Sebastián de Aparicio es una población perteneciente al municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, y cuenta con solo 44 habitantes. Pues muy interesante esa leyenda, y muy bonita también, realmente me gustó, muy, muy padre la persona que te la contó. Bueno, parece que tenemos a alguien en línea, vamos a ver quién nos llama. Buenas noches. Arely, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos vas a contar, Eli? Pues les voy a contar una historia de una señora que se nos apareció. Ajá. Que una vez iba con mis amigas. Bueno, es que ese día, acaba de ser como hace un año, más sí. o menos, que íbamos con unas amigas, que no me acuerdo de dónde veníamos, pero habíamos llegado y que de repente se nos apareció una señora. Sí. Enfrente, así de nosotros, pensamos que era otra persona, no sé. Así que se pasó rápido. Y pues ahí íbamos como si nada. Y ya después, volvió a aparecer. Y dijimos, no, pues, no sé, seguimos pensando que alguien nos estaba jugando una broma. Claro. Y entonces, ahí estaba enfrente de nosotros la persona y como que le queríamos hablar. Pero pues no nos dijo nada. Y entonces después, se desapareció. Sí. Porque esa señora era como una señora, estaba como vestida de negro, pero uh-huh. no sabíamos bien qué era. Pero parecía, tenía la forma de una señora. Entonces, de hecho, mi amiga traía un celular uh-huh. y se le apagó en ese instante. Después nos fuimos a la luz. Y ya ahí medio se le prendió, pero como que apenas le funcionaba. Sí. Y de hecho ya más ya cuando íbamos a venir, teníamos todos bien asustadas y pensamos que se nos iba a aparecer otra vez, pero mi amiga después al día siguiente me contó que, bueno, a mí no sé, ella me contó que dijo que todavía se le apareció afuera de su casa, que cuando que era de hecho de día, que afuera de su casa estaba una sombra, sí, como así negra, ¿no? Casi parecía igual a la misma, y se asustó. Entonces mi amiga nos comentó, y después nos dice que algo así, que había visto como otra cosa parada al lado, como si fueran dos personas de la señora, y entonces creyeron que era dos personas, pero después se movió una hacia un lado y otra hacia otro lado. Sí. Y entonces dice mi amiga que después se desvaneció. Y que ya como a las 8 de la noche, dice, uh-huh, que cada vez ese día en un poste que queda cerca de su casa, que siempre ve una sombra ahí, y que nada más de repente, de la nada, se desvanece. Sí. Bueno, esa es mi historia. Claro que sí. Bueno, solamente, ¿hace cuánto sucedió? ¿Vale? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió esto? Pues, a mí no me pasó, sino fue mi amiga. Sí. Mi amiga es la que dice que, es que después con eso, cuando sucedió un año, hace un año, fue cuando se nos apareció a todas. Y ya después, poco al siguiente día, dice que se siguió apareciendo, y a partir de ahí se aparece todos los días. ¿Y hoy en día se le sigue apareciendo? Pues hasta ahorita, como ya voy en la secundaria, pues sí, no he visto a mi amiga ya. Okay. Pues sí, bastante fuerte esa historia, y pues más que nada por toda la situación en la que está viviendo. Y pues, ¿cómo explicar pues que aparece la señora? Aparte, no escuchan ruido, solamente es la pura silueta la que pueden ver. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por contarnos su historia. ¿Tenemos a alguien más en línea? Parece que tenemos acá en otra línea. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Gracias, Miguel. Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Yair Pérez. Yair Pérez, ¿de dónde nos llamas? De Palmita de la Nota. Cuéntanos. Pues es que fue ayer cuando estábamos escuchando las historias, y pues ya cuando se acaba, pues ya todos se van para su cantón, ¿no? Y pues ahí nos quedamos platicando un rato en una esquina con unos compas. Sí. Y nada más así se escuchó de repente cómo empezó a gruñir un perro, como si estuviera atrás de nosotros. Sí. Y después ya nos fuimos, ¿no? Pues la neta sí nos dio miedo, y ya cada quien se fue para su casa. Y pues la neta, pues sí se escuchó cómo nos seguía. Uh-huh. Y nada, pues después iba yo y uno que le dicen el Chona, y pues nos quedamos ahí otro rato. No, pues que de repente viene un perro como unos 4 o 3 metros. No, pues es que sí se veía bien feo, tenía los ojos rojos y era de esos perros grandotes negros. ¿Esto dices que sucedió el día de ayer? Sí, fue ayer cuando estábamos acabando de esa historia. Pues muy reciente esa historia, y bastante feo también, pues como que un perro no se aparece de repente ahí con ustedes. Sí, pues es que nosotros pensábamos que era un perro así normal que andaba ahí, ¿no? Pero no, pues sí vimos que estaba agachote el perro. Vale, pues muchas gracias por tu historia, amigo. Voy a mandar unos saludos. Adelante. Pues para todos RS, para el Pechu, para el Chona, para el Dui, para el Jera, para el Juanillo, para el Chuchín y todos los de segundo L de la TEC. Sale, pues ahí está el saludo, amigo. Perdón. Vale, pues ahí está tu salido, amigo. Sale. Pues bueno, muchas gracias por contar la historia. Y bueno, seguimos aquí en su programa. Ya son las 10:48, casi 10 minutos para las 11 de la noche. Tenemos disponibles las líneas, tenemos una historia. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Regresa Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Mi nombre es Jesús. Jesús, ¿de dónde nos llamas? De aquí, San Miguel de Allende. A ver, cuéntanos, Jesús. Mira, te voy a contar una historia que lo sucedió en la Plaza de Toros aquí en San Miguel. Claro. Es que la última corrida que fue con Pablo Hermoso de Mendoza. Sí. Nosotros, yo soy chofer, pero esa vez me encontré a mi amigo que transporta los toros. Y me invitó a traer los toros. los animales, los toros de un rancho, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿sabes? Y pues aquí siempre se descargan en la madrugada por el tráfico. Claro. Y llegamos nosotros a la plaza de toros y empezamos a descargar desde la puerta a arriarlos hacia arriba. Cuando ya estaban en el corral, de repente se oyó un toro que abrieron donde va el callejón, donde van los toreros, el callejón. Sí. Se abrió y oímos y fuimos a ver qué pasaba. Vimos dos siluetas que iban caminando. Y entonces de repente se oyó también el toril abrir como si saliera el toro corriendo. Uh-huh. Y yo le dije a mi amigo, ¿verdad? Y al encargado de la plaza, oye, ¿quién abrió ahí el toril? No, se oyó como que abrieron para salir, que salió un toro. Y dice, no, pues si no hemos metido un toro ahí al toril, todos están en el corral. Sí. Y se oía que cuando ya salimos a ver, se oía el toro bufar. Sí. Y el torero le hacía uno hablando como estuviera toreándolo. Cuando llegamos al ruedo por la parte de afuera de los del este del se llama el pasillo. Sí. Seguíamos oyendo el toro bufando y el toro hablando, el torero hablando al toro. Uh-huh. Gritándole como toreándolo. Pero no veíamos nada. Nomás oían las voces, que el torero le hablaba al toro y no íbamos nada. Cuando sentimos una pesadez bien horrible en los pies, que queríamos salir corriendo, no pudimos, pues ahí nos quedamos estancados, nomás miramos unos a los otros y seguía oyendo el torero hablando del toro, y el toro pues oía clarito que llegaba y chocaba con los burladeros. Y pues no, pues la verdad no, bueno, a nosotros han sucedido muchas cosas, pero entonces fue verídico. Hay muchos que tenemos la suerte de oír, de ver muchas cosas. Pero, sí, en la plaza de toros sucedió aquí en San Miguel de Allende. Claro, y bueno, no solamente, bueno, me imagino que no solamente pasan estas cosas, sino me imagino que también compañeros de usted le han sucedido otras cosas, algún velador o cuando están limpiando después de una corrida, me imagino que han de suceder muchas más cosas. Bueno, en la plaza de Cerca San Luis Potosí también. Ajá. Ahí también nos sucedió una cosa, y en el Cerca San Luis Potosí. ¿Qué le sucedió? Ahí estábamos descargando también los toros, pero ahí era en la tarde, apenas estaba atardeciendo, cuando vimos una señora que se los acercó, pero no nos preguntó nada, no se los quedó viendo y se volvió a ir. Sí. Pero después, más tarde, ya oscureciendo, la señora la vimos adentro del ruedo. Y de repente pues vimos como una silueta como de una luz y como que se elevó. Y bueno, dijimos, pues es cosa increíble. Mi compañero, el de la plaza, sí se desmayó, la verdad, se desmayó de susto. Y pues los platicaba una señora, que esa señora se había caído en los corrales y los toros la cornearon. Sí. Pues que andaba penando ahí la señora. Y en la carretera, pues en la carretera nos han sucedido mucho. ¿No se acuerdan que les platiqué del profe cuando, y una maestra que se voltearon aquí en la presita? Creo que sí recuerdo. Que yo lo levanté y bajé hasta Miguel. Sí. Y pues no, o sea que tenemos la mala suerte o la buena suerte de vivir tantas cosas que suceden en la carretera. En la carretera y en estos lugares también. Sí, no hay suerte con los tiempos lluviosos que se ven, pues mucha gente que es muerta en la carretera, atropellados. Claro, volteados. Sí. Y se ven muchas cosas. Pues esa es mi historia. Pues muchas gracias por contarnos, amigo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno. Quiero mandar un saludo a todas las comunidades que también nos escuchan. Ahorita hasta hoy en día hemos recibido pocas llamadas de las comunidades, donde pues también es muy fuerte la situación de paranormal en estos lugares, y más cuando hay cerca capillas o alguna casa abandonada o algún suceso que haya sucedido cerca de ahí. Como hace, que serán como 4 meses, me estaban comentando ya la comunidad de Montecillo. Ajá. Que algunos de la secundaria, quién sabe qué andarían haciendo, ¿verdad? No sé si echarían la pinta o no, pero andaban en el río y según supuestamente sacaron una foto y salió ahí una mujer que estaba colgada hacia un árbol. esa fotografía la anduvieron enseñando. La mera verdad, a mí no me la enseñaron, ¿verdad? Sí. Pero cuentan que la está publicando. Me gustaría que alguien que tuviera esa foto comentara las o las hiciera que llegar. Se la mandara así para analizarla. Así es. Sí, así es. Bueno, recordando también de que pues sí, todos estos lugares que pasan estas cosas, pues, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo saber? Existen tantas leyendas detrás de todo hecho que pasa en estos lugares. Y de igual manera, pues bueno, un saludo a todas las comunidades que nos escuchan, Montecillo, Palo Colorado, Landeta, La Huerta también. Todos esos rumbos por ahí. También el lugar muy enigmático para mí siempre es Cuisillos, muy enigmático. ¿Cuisillos? Siempre ha sido para mí ese lugar. Claro que sí. ¿Tenemos llamada? Parece que sí, vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Hablo de aquí, de Infonavit Allende, y quiero contar una historia. Adelante. Otra que veníamos del cerro de aquí de Montes de Loreto. Ajá. Veníamos mis dos amigas y un camarada, y se nos apareció una sombra negra. Sí. Sí, ve que está aquí por la... ¿Cómo se llama aquí arriba? La subida de la S para arriba, quizás para... por el obraje. Sí. Ahí se nos apareció una sombra negra y escuchamos un grito. ¿Mencionas que el día de hoy? Como de lamento. ¿Cuándo mencionaste que pasó esto, perdón? Y la neta, nos echamos a correr aquí al Infonavit Allende. Bueno, somos de aquí, pues, y nos echamos a correr todos, porque sí nos dio un poco de miedo. Hasta un camarada mío está bien pálido. ¿Dices que fue el día de hoy que les pasó esto? Sí, fue el día de hoy, hace como media hora. Media hora. Pues bueno, sí, es como lo comentamos al principio del programa, que en estas noches más ganas a lo que es el 31 de octubre. Se abren, no sé si pueda... Portales dimensionales, y más aparte ahorita que está la lluvia. Claro, es bueno, solamente tengo entendido que es como un elemento básico para este tipo de cosas. El agua atrae a los espíritus. Porque la verdad, estaba muy pálido mi amigo, le acabamos de comprar un pan y no se le quita al pobre, Pero sí se asustó mucho mi amigo. Pues claro. Bueno, pues muchas gracias por contarnos. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí. Un saludo para el Pollo del Info, para la Beba y para Fey Hernández, de aquí del Infonavit Allende. Pues está tu saludo, amigo, y pues hay que checar a tu amigo que ya esté mucho mejor, que se encuentre mucho mejor. Dale, gracias. Tenemos a alguien más en la otra línea. A ver, buenas noches, Radio San Miguel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Aquí es Aldo. A ver, cuéntanos tu historia, amigo. Pues sí, una vez íbamos ahí por el camino a Montes de Loreto. Uh-huh. Y pues, ando medio nervioso por lo que me pasó hace como 2 meses. Tranquilo, cuéntanos. Y no, pues íbamos caminando ahí, pues me dice mi amigo, oye, pues, y dice algo, estamos viendo entre los árboles, ¿no? Es como una presencia. Uh-huh. Y yo le digo, no, como que no. Luego me dice, sí, mira. Y no estamos, ya alguien nos estaba viendo ahí, era como una persona, una señora. Y de repente nunca se me olvida su cara. Uh-huh. Estaba así como vestido de blanco. Y me dice mi amigo, no manches, córrele. Entonces hicimos correr. Pero no podíamos, en eso. Le digo, oye, no le puedo correr, me dice, yo tampoco. Según corríamos, pero no caminábamos nada, Veíamos lo mismo. Y pues, hasta que la mera verdad, tocamos una casa, le dije, llegamos a una casa, tocamos, la señora dice, oye, ¿qué traen todos? No, pues la mera verdad, nos viene aquí una señora. Sí. Y bueno, nosotros vimos tenía una niña en brazos. Pero pues nosotros cuando vimos eso, pues, iba todo de negro lo que estábamos viendo, lo que iba cargando, no vimos una niña o qué era. ¿Con un niño? ¿La persona que vieron o la figura que vieron iba cargando con un niño? Pues es que no vimos un niño, pero escuchaba como un caballote a lo lejos, como si Bueno, ¿y cómo podré explicarlo? Y era como un caballo. Uh-huh. Entonces le digo a mi amigo, le dijimos a la señora, es que viene una señora y nos asomamos, no había nada, y ahí nos quedamos, eso era como una hora yo creo, porque no me la verdad se nos contó. Entonces cuando vamos ya camino a casa, un perro negro nos lo encontramos en la cuadra que seguía. Sí. Entonces le digo a mi amigo, digo, ese perro nos viene siguiendo desde dos cuadras atrás. Le digo, ¿qué hacemos? ¿Lo apedreamos, le corremos, cogemos? Pero pues no se tiene ni qué hacer. Entonces, cuando quisimos correr, lo mismo, pero pues es que no supimos por qué fue eso. Si siento como que ese lugar hay una malas presencias, no sé, malas vibras. O sea, yo les recomiendo no pasar por ahí esta noche. Sale, pues. Porque la verdad es que sí nos espantó y nunca supimos que yo, hermano. Uh-huh. Era como una niña, un perro, no sé qué llevaba. Y no, pues hasta la fecha mi amigo no podemos ni contar la historia. Porque si fueran visto lo que vimos, yo creo que no tomarían a fuego de las historias. Los pavos que marcan y dicen que, pues sí, que nomás marcan y se ríen. Y la verdad, cuando les pasa, pues sí, ya está más canijo. Claro, bueno, pues sí, hay que tener cuidado con estas situaciones. Más que nada, si es un poquito escéptico, realmente a veces hasta las personas que no creen o las que se burlan de estas cosas es cuando suceden las situaciones de alguna manera no muy agradable. Pues muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Sí, oye, saludo. Claro que sí, ¿para quién? Aquí para la amiga de mi amigo, para Paulina Valdés. Ajá. Y para el daño de ahí de el hermano del Tecla. Ajá. Trabaja ahí en el Real de Minas del Cabo. Claro. Y ahí para Leonardo, trabaja en Liverpool, y ahí están mis saludos. Sale pues, amigo, pues muchas gracias. Y para funerales Mingelas. Órale pues, amigo. Gracias. Bueno, pues ya escucharon ahí las situaciones en las que a veces uno no cree las cosas y suceden realmente, bueno, cuando uno no se lo espera. Sí, así es, cuando menos te lo esperas, creo que es cuando más se te aparece. Cuando más aparece. Aquí lo que he estado usted dándome cuenta ahorita es de que siempre mencionan a ese perro negro, que se les aparece, ¿verdad? Un perro negro, ajá. Siempre más para estas fechas se parece mucho el perro negro. Creo que año tras año hemos escuchado el perro negro. Sí, bueno, yo lo relaciono mucho con lo que es el ¿cómo se? Ese fue el nombre ahorita, perdón. El Nahual. Lo relaciono mucho con el Nahual y más también por el agua. Uh-huh. Si no me equivoco, el Nahual es cerca o un espíritu de lo que es el agua, si, ¿cierto o no? Bueno, no quiero equivocarme. Son personas que hacen el nahualismo, hacen un pacto y se transforma ya en varios animales. Pero aquí lo raro es de que dice, cada que cuentan, por decir ahorita esta persona que estaba diciendo que una aparición de una mujer vestida de negro y que llevaba algo, podría ser una bruja. Uh-huh. Pero al final dice que se apareció ese perro. O sea, ahí está como que un poquito mezclado todo. Claro. No sé si tenemos llamada, vamos a ver quién nos habla. Sí, tenemos llamada, vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. ¿Quién nos llama, perdón? Ah, es una llamada anónima. ¿De dónde nos llamas? Del Ignacio Ramírez. Cuéntanos, amiga. Ah, mire, es que lo que le quiero contar, que yo voy con mi familia de vacaciones a los Estados Unidos. Llegamos a una parte que se llama Gran Bay. Llegamos a la casa de una tía que es hermana de mi papá. Lo que nos ha pasado ahí, lo primero fue que una vez estábamos afuera conviviendo entre todos, pero siempre nos quedábamos muy noche, como eso de las 12, 1 de la madrugada. Sí. Estábamos ahí todos y al lado de nuestra, bueno, al lado de la casa de mi tía, hay otra casa, pero hay dos perros muy grandes. Sí. Muy malos, porque de hecho a toda la gente que pasa por ahí ladran, son muy agresivos. En eso mi mamá dice, ¿qué pasó ahí? Porque pasó una persona caminando, pero se saltó la reja de donde estaban los perros. Sí. Cuando lo vio otro de mis tíos y se asomaron todos, es ahí como tipo bosque más o menos, y fueron rápido a correr a ver y no había nadie. Lo que se nos hizo raro fue que los perros ni siquiera hicieron ni un ruido ni nada, y son muy malos. No, después, ya que todos nos metimos a la casa allá a dormir, era eso como de las 3, 4 de la madrugada, porque le digo, estábamos en familia y convivíamos muy noche. Sí. Cuando mi hermano, en la parte de afuera de la casa hay un brincolín y unos columpios de ahí de mis primos, cuando mi hermano se asoma por la ventana, se espantó muy feo y le gritó a mi papá. Uh-huh. Y él empezó a llorar porque dice que vio un niño parado que estaba viendo para enfrente de la casa, o sea, como que asomándose por la ventana. Y empezó a llorar, y de ahí pues nos dio mucho miedo a todos dormirnos. Bueno, después de eso yo me fui al cuarto, y cuando estaba en el cuarto escucho como un lamento, un quejido, y yo me dormía con mi abuelita y le dije que había sido eso. Ella también se espantó, pero me dijo que podía ser un animal. Sí. Y pues ya fue todo, y ahí en la casa de mi tía también han pasado cosas así extrañas. Por ejemplo, ella tiene, como unas figuras ahí de adorno de su sala, y se mueven solas y pasan cosas así. Y esa era mi historia que les quería contar. ¿Hace cuánto sucedió, perdón? Hace como un año más, sí, un año exactamente, fue en el mes de abril. Lo que me llamó la atención es que mencionas que es como una especie boscosa. ¿Más Ajá. o menos por dónde es? Le digo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Granbury. Ok. Uh-huh. Pues sí. Y fue todo. No, pues muchas gracias por contarnos la historia, amiga. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues sí, las historias también desde Estados Unidos, cerca de la frontera, en todos lados donde nos pueden escuchar. Pues, ¿cómo explicar todas estas situaciones? Y más que nada, cuando tienen figuras en la casa. Ajá. Como por decir, cuando compran mucho las antigüedades, las antigüedades, como tienen muchas energías, uh-huh. Pues hay personas que logran ver de que tienen un cuadro y salen ahí, espíritus. Los espíritus, las caras. Ajá. Claro. Los Buttergays. Sí, bueno, seguimos con esto. Tenemos otra persona en línea, vamos a ver quién nos llama. Buenas noches. Francisco, buenas noches. Sí. Bueno. Quería contarte de una historia de que me pasó. Sí, adelante. Y ahora. Cuéntanos. En serio que estaba muy asustado cuando vi esas caras de esas personas. Uh-huh. Todos en paranoia siempre se fijan cuando. Y cuando iban caminando. Bueno, parece que nos cortó la llamada por ahí, cambió un poquito el tono de voz, al parecer andaba un poco nervioso aquí nuestro amigo. ¿Tenemos otra llamada por ahí en línea? Vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. ¿Quién? Margarita. ¿De dónde nos llamas, Margarita? De la Santa Julia. Cuéntanos. Una vez mis primos venían de un baile del Álamo y ahí por el fraile se encontraron a una muchacha muy bonita. Sí. Y la siguieron. Y ya después, cuando era ya madrugada, que yo estaba amaneciendo, se dieron cuenta que la muchacha tenía, bueno, o sea, se veía como muy muy fea, muy diabólica. Uh-huh. Pero pues ya no la siguieron viendo y se fueron corriendo del miedo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo? ¿Hace cuánto pasó esto? Pues ya hace como unos 4 años. 4 años saliendo de lo que es ahí el Álamo, ¿verdad? ¿Dónde? Saliendo de lo que son los bailes del Álamo. Ajá, sí, de cuando se hacían ahí. Claro, bueno, gracias por contarnos tu historia. Sí, hasta quisiera mandar unos saludos. Claro que sí, ¿para quién? Para el Cholo, Drago, Uri, Polla, Ari, Pancho, Toca, Chema, uh-huh. Y para Daniela. Claro que sí, ahí está tu saludo. Gracias por contarnos tu historia. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Continuamos aquí en su programa Noche Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya tenemos aquí a Rosa López en línea. Vamos a ver quién nos llama. Sí, bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntanos, amiga. No, pues yo les iba a contar lo que me pasó el fin de semana que pasó. Sí. Que venía de los 15 años de mi prima, ¿no? Venía de allá de, ¿cómo se llama? A la Presa Allende, algo así, sí, por allá. Sí. Y ya veníamos para acá, para San Miguel, ¿no? Ya la casa de mi abuelita. Ajá. Y ya veníamos ahí por el puente del Fraile y en eso vi dar una sombra y dije, nada, a lo mejor ya voy más dormida que despierta, ¿no? Y nada, pues de repente volvió a pasar y se quedó parada y pues yo volteé y me le quedaba viendo y yo pues sentía la mirada y no, pues sí se sintió bien feo, ¿no? Y luego, pues, me iba a poner a rezarme un Padre Nuestro, pero, pues, se me trababa la lengua. Ajá. Y dije, no, ha de ser un ser diabólico, ¿no? Algo así. Ya de ratito, sí, por enfrente de la camioneta en la que íbamos, se paró, pues, así como una mujer. Iba así como de negro. Y no, pues, yo me tapé los ojos de miedo, ¿no? Y luego, pues, el tío que venía así, pues, manejando, pues, por esquivarla, así como que se le fue el ¿cómo se dice? Se desbalagó bien feo. Uh-huh. Y, pues, ya, yo seguía tapa los ojos, y ya llegando ahí por el Álamo. Sí. Ya ve que estaba un poquito más alumbrado, ¿no? Sí. Volteé así para atrás y nada, pues ya yo veía a la mujer, ¿no? Como que nos venía siguiendo y dije, ora, y ya llegando aquí a la casa de mi abuelita, pues ya cada quien se fue así, pues para su cuarto, ¿no? Ya para quedarse dormidos y demás. Uh-huh. Y ya pues yo ya me fui al cuarto que me tocaba, ¿no? Y ya cuando me iba a acostar, ya pues me pené y demás y luego agarraron y pues empezaron así como a pegar en la pared y yo pensé pues que era mi primo. Sí. Pues y les dije, no hombre, ya cállense o así, y pues yo veía que no me contestaban y salí y pues no había nadie. Ya de ratito se escucharon gritos y que pegaban así en la azotea y dije, ay Dios mío, pues que no me espanten y que no me pase nada. Yo bien espantadilla, ¿da? Y le llamaba a mi mamá y pues no subía ni nada así. Y ya me quedé así como viendo para la pared bien fijamente. Y de ahí ya no me podía voltear y sí. Ya no podía. Y pues sí me dio miedo. Y ya después iba a volver a gritar y ya no pude gritar. Y pues ya volví a ver a esa sombra y le dije que pues qué quería, ¿no? Dijeron por ahí, pues se lamenté. Y no, pues seguí ahí. Y seguí ahí, pues ya no hacía nada, ya, no me podía mover. Ya de ratito, como que cerré los ojos y ya no vi a nadie. Y sí. Dije, no, gracias Dios mío, ¿no? Y ya pues, me acosté yo para dormirme y sentía que alguien jalaba mis cobijas. Y pues yo otra vez pensé que eran mis primos y les decía, no hombre, cálmense. Y pues yo me levanté no bien asustada porque pues ya había visto a la esa sombra, ¿no? Señora sí. Sombra. Y me levanté y pues no, y me asomé abajo de la cama y pues como que vi rojo. Dije, ay Dios mío. Y pues ya me volví a acostar y me cobijé. Y pues ya yo intentaba dormirme y ya no podía. Y ese día me dormí como hasta las 3 de la mañana. Y eso porque escuchaba que le pegaban a la pared. Pues sí, es interesante la historia, y más que fue un trayecto bastante largo para que lo siguiera ese ente. El acoso que le dio. ¿Y qué hiciste para retirar eso? Pues le digo, yo no podía hacer nada y pues ya así como que empezaba así a pensar, pues, así como en ir a misa o rezar o así, ¿no? ¿Y te trababas? Sí, pues me trababa toda. No podía ni rezar un Padre Nuestro. Pues sí, es ahí interesante la historia. Y hasta hoy en día ya no te ha vuelto a suceder nada. No. Pues bueno, muchas gracias por contarnos esta historia. Sí, este, ¿puedo mandar saludos? Permíteme, ahorita te los apunto. Este, tengo otra persona en línea. No me cuelgues, ¿vale? Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Quién nos habla? Sí, bueno. ¿Alfredo? Bueno. Cuéntanos, Alfredo. ¿Me escuchas, Alfredo? Bueno. Pues parece que no nos escuchó a mí nuestro amigo Alfredo, a ver si se puede comunicar nuevamente con nosotros. Y bueno, fíjate de los demonios o de las entidades que te poseen sexualmente. Hay un demonio que se llama Lili, que es la supuestamente la diosa del amor y del placer. Y dicen que cuando ese demonio te posesiona, no es muy fácil de que te liberes de ella. Es como cuando tienen la posesión de Legión, que sacas un demonio y entra el otro. Pues sí, es algo que no sabemos cómo explicarlo también. Y cómo es la situación de que esos entes pueden realmente acosarte o pueden, pues, o así, a veces, que seguirte. Cuando es muy peligroso jugar a la Ouija. Sí. Cuando juegas a eso, se abren portales. Eso te resulta al siguiente día, en un ratito, en 10 años o en 15 años. Esa posesión es lo que dicen que pasó en Cañitas. Ah, en la historia esta de Cañitas. Sí, dicen que es lo que pasó. Bueno, parece que tenemos a alguien más en línea. A ver, vamos a ver ahorita que están checando por ahí quién tenemos en línea. Vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Josué Báez. ¿De dónde me llamas? De aquí, de la calle Núñez Macías. A ver, cuéntanos, amigo. Yo he trabajado en una funeraria. Sí. Entonces, iba a ir a dejar un señor ahí al rancho del Águila. Sí. Llegan como las 3 de la mañana y bueno, para entrar a ese rancho tienes que pasar mucho, lo que es mucho cerro. Sí. Fuimos y pues tendimos así. Y era rendido, como que la carrera se empezó a jalonear. Uh-huh. Entonces yo volví y veo un señor sombrero, sí, con un sombrero abajo de un escupe. Y me dice mi compañero, ¿es que es ese señor ahí? Le digo, no, pues la verdad es que él, digo, nos bajamos a llegar. Le digo, no, dice, ¿cómo crees que a las 3 de la mañana estoy sentado? Le digo, no. Y le dije, dale a la señorita, porque el señor, bueno, me empezó a dar miedo. Y ya le empezamos a dar, pero pues, mientras no reaccionaba bien. Y hasta que pues, nos fuimos alejando de ahí, de ahí del rancho, salimos a la carretera ya jugando piedra, y nos pudimos encontrar ahí como unas vacas, como un rancho de vacas. Sí. Y pues no, pues ya la verdad, fuimos y nos fuimos alejando, y ya el otro día que llegamos a atender al señor, pues es de la gente que sí se aparece muchas veces ahí, ese señor que se imagina que es de los revolucionarios de antes. Sí. Yo los invitaría a ustedes a que puedan dar una vuelta por ahí, por esos ranchos, que aquí se vean cosas extrañas, pero que experimenten lo que ninguno experimentó. Uh-huh. Bueno, a mí no me da mucho miedo, yo decía que no me da mucho miedo, pero pues ya al ver eso, ya sentí algo de miedito. Ajá. Ya estábamos acostumbrados a ver muertos y todo lo demás, pero ya con eso pues ya. Sí. Oye, te pido un favor. Si tienes el fondo por ahí, no le suban tanto nada más para que podamos escucharte bien. Claro. Y sí, pues esa ya sería mi historia. Pues claro, muchas gracias por contarnos tu historia. ¿Puedo mandar saludos? Claro, no me cuelgues. Ahorita en un momento te los tomamos. Parece que tenemos a alguien más en línea. Sale, no me cuelgues. Okay, no. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Gracias, amigo. Buenas noches. Bueno. Parece que no tenemos a nadie de este lado de la línea. Bueno. Y sí, bueno, seguimos continuando aquí con la... con los temas de esta noche. Las brujas. También, como los nahuales. Fíjate que... ahorita que llegué, le comentaba a Gus que el lunes... es... bueno, lo comentaba también, que en estos días me topé con una persona que, pues, que nunca imaginé que me iba a topar en la vida, ¿verdad? Claro. Estoy hablando de una persona que mide 1.90, uh-huh. Es blanca, blanca, blanca, blanca, como la leche. Y pues resulta que fue un vampiro el que me topé. Vampiro. Un vampiro. Interesante. Este vampiro, pues, muy buena persona. Estuvimos platicando ahí un ratito. Yo al principio pensé pues, que era una persona normal, ¿no? Sí. Pero pues ya cuando le vi los colmillos, dije, no, creo que es hora de despedirse y corre. Y creo que, pues, más vale correr que ser chupadito. ¿Y recuerda su atuendo? Fíjate que sí recuerdo mucho su atuendo, no estaba vestido así a la antigüedad, normal. Estaba vestido normal. Pero lo que eran los colmillos y el color de los ojos fue algo así que me llamó mucho la atención. Uh-huh. Porque el color de los ojos era un verde, pero un verde así muy fuerte. Muy fuerte, muy profundo. Y su voz era como que de esas voces que te atrae, que como que te hipnotiza. Como que te domina. Como que te dominan. Entonces yo le comentaba al guía que si era posible de que realmente hubieran estos seres aquí en carne y hueso. Fíjate que dos, tres personajes de esos hay. Incluso también hay espíritus que se les domina como vampiros, que son los que te chupan la energía. Uh-huh. Esas personas, como el que dices que encontraste, a lo mejor viene de una descendencia... No, sí, perdón que te haya interrumpido. ¿Sabes? Recuerdo, no sé si la radioescuchas recuerdan, que una vez transmitimos, o más bien tuvimos la dicha de pasar una película de lo que fue alguno de los recorridos en el trayecto del programa. Me acuerdo que tuvimos uno, lo que fue en el Panteón de Guadalupe. Ah, sí. Y me acuerdo exactamente que también una persona bastante de tez blanco, no vi su rostro muy bien, pero recuerdo muy bien que traía una gabardina muy grande y muy alta con un sombrero. Ese día, pues a mí me tocó recibir a las personas en lo que fue la entrada. Y pues entró la persona y preguntó que si qué es lo que estaba sucediendo en este lugar, en ese momento. Pues yo le dije, no, pues está sucediendo, se va a transmitir o se va a pasar una película de un programa y todas las cosas, ¿no?, que tuvimos esa noche. Extrañamente la persona no respondió nada y dijo, ¿puedo pasar? Le digo, sí, adelante, pase. Dentro del panteón, me acuerdo que le comenté al guía y a Pati, le digo, oye, pasó una persona un poquito rara y sentí extraño la manera en la que se presentó. Dentro de lo que fue el lugar, me acuerdo que yo me empecé a... como que a bloquear, me faltaba el aire, me sentía como si me estuvieran sofocando. Entonces, pues yo me fui con el guía y le dije, oye, está sucediendo esto, me siento así, pero antes de esto vi a una persona así, de tal altura, tal vestimenta, y él solamente me recuerdo que dijo, si no me equivoco, que era alguien que mandaron para hacer ahí una especie de... pues no sé si sería broma o algún sabotaje que teníamos en ese momento. Y solamente recuerdo que yo no lo dejé pasar de lo que es de la parte de la capillita del panteón hacia atrás. Ya no lo permití pasar porque me tocó cuidar esa parte. Sí. Ya después de ahí no pasó esta persona y se retiró. Ya no la volví a ver y ya nadie más la vio, más que yo fui el único que la vi. El que la vio. Y ya le comenté al guía y solamente recuerdo que ahí ya hizo algunas cuantas cosas ahí para poder liberarme. Pero incluso también quería la esencia y la energía de Patty, ¿te acuerdas? Sí. Que hasta Patty le di un sello de Simón. Y cuando se arrimó ese ser, no, corrió. Se sumó fue cuando ya nadie lo vio. Y lo más impactante que yo pude sentir ese día fue como... Lo voy a explicar de una manera un poquito figurativa. Es cuando sales del agua, cuando te estás mucho tiempo bajo el agua nadando y te falta el aire y sales, y es ese momento en que tú puedes sentir el aire nuevamente. Entonces esa fue la sensación que yo pude sentir en ese instante, y hasta hoy en día todavía lo siento, todavía traigo el impacto de ese día y no puedo explicarme realmente, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Y pues bueno, le agradezco al guía que haya estado en ese momento, porque realmente no sé qué hubiera pasado después. ¿Tenemos llamada? A ver, ¿quién nos llama? A ver, es el cero, a ver, vamos a ver. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría contar una historia que me pasó a mí al lado de mi hermana. Adelante, adelante. Yo vivo en Residencial Luz, pero antes vivía en el fraccionamiento Insurgentes, donde vivía mi abuelita. Se supone que cuando mi tía, una de mis tías, era joven, jugó a la Ouija en el cuarto donde pasó después a ser de mi hermana. Mi hermana y yo compartimos ese cuarto después de mi tía, obviamente, y varias veces vi a mi hermana actuar de forma muy extraña, porque ella de repente las noches se levantaba, pero lentamente, de la cama, y veía fijamente los pies de su cama, y ella describía ver una figura negra sobre su cama, que la estaba viendo directamente a los ojos. Y lo primero que ella hacía era correr, y pues yo, como era menor que ella, obviamente también salía corriendo con ella, y eso pasó muchas veces. También recuerdo una ocasión que le pasó que mi hermana se levantó así lentamente, uh-huh, y fue corriendo hacia las escaleras y se lanzó, pero hice no recordar nada y despertó cuando estaba en el piso ya toda golpeada. Sí. Pero increíblemente a la mañana siguiente no le dolía. Y estaba como que muy extraño. Bueno, ¿hace cuánto sucedió esto, perdón? Eso fue hace como unos 7 años, más o menos. 7 años. ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían, perdón? Yo, mi hermana tenía como unos 10, 11, y yo como 7, más o menos. Bueno, pues, bueno, no sé si... No sé, dice que la golpeó y el siguiente día no tenía absolutamente nada. Disculpa, no te escucho muy bien. No, digo que si la golpeó y al siguiente día no tenía nada. Ah, sí, nada. De hecho, solamente tenía pequeños rasguños, pero ella dice, ajá, que no le dolía nada, estaba casi intacta. Pero fue varios golpes, porque con el momento de caer iba rodando por las escaleras como de cabeza y se veía horrible. Y a la mañana ella dice no recordar nada y solamente sentirse con varios golpes. Varios días después mis papás la llevaron para ver qué tenía. Le hicieron una limpia y descubrieron, ajá, que estaba arrastrando un espíritu que posiblemente se había quedado en el cuarto de que mi tía había jugado la Ouija. Y pues sí, los espíritus se quedan muchas veces, y eso fue lo que le pasó a mi hermana. De hecho, con el tiempo que va pasando, los van siguiendo. No sé si tuvo una temporada de mala suerte, o que le iba mal, o se enfermaba, ¿no sabes? Sí, de hecho fue una larga temporada de mala suerte, porque varias veces cuando ella salía se caía, en la escuela se caía, cuando iba en cuatrimotos con sus amigos se caía, y toda esa racha de mala suerte se acabó justamente cuando nos mudamos de casa. Ya en la otra casa ya no tenía ni un solo problema, no, ni siquiera se despertaba ni nada. Fue ya regresó a su normalidad. Regresó a la normalidad. Sí, regresó a la normalidad. Bueno, pues muchas gracias por contarnos la historia. Y bueno, que dicha que ahorita ya todo está bien. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por contarnos la historia. ¿Tenemos a alguien más en línea? Tenemos a Eduardo, si no me equivoco. Eduardo, buenas noches. Eduardo, buenas noches. Bueno. A ver, parece que estamos checando aquí la línea, a ver si ya está. A ver, Eduardo, buenas noches. Sí, bueno. Bueno, pues parece que la línea ahí se le cortó, no sabemos qué es lo que sucedió, pero bueno, en estos casos, bueno, tú con tu experiencia, ¿qué es lo que nos puedes decir de estas situaciones? Cuando llega las posiciones, sí, por jugar a la Ouija, uh-huh, bueno, en primer lugar no se recomienda que jueguen eso, ni al otro, el inventado juego ese de Charlie, que fue muy popular en un sí, tiempo, sí. Y hay otros tipos de juegos que inconscientemente, ¿verdad?, lo juega, pero no se dan cuenta que están abriendo portales. Sí. Y por esos portales pueden salir algún espíritu maligno o algún ser que haya sido mutilado ahí o castigado, ¿verdad? Sí. Que posea a las personas. Y esto casi la mayoría le pasa a los jóvenes, uh-huh, que van en la primaria o secundaria, se les hace fácil. Tenemos, todavía no. Y te digo porque hay varios casos que han, me han contado a mí, que juegan a la Ouija y que llegan a escuchar en su casa gatos maullar, los perros aúllan, o les empieza a ir mal a las personas. Sí. Es recomendable de que si van a jugar a la Ouija o van a experimentar eso, lo hagan con un experto, porque tienen que cerrar portal cuando juegan a eso. Claro, bueno, pero lo recomendable es no hacerlo. No meterse con cosas eso, que uno no puede controlar. Bueno, vamos a ver si tenemos más en línea. Parece. Pero. ¿Tenemos a alguien más en línea? Vamos a ver quién nos habla. Regresa, buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Es anónimo, por favor. Ah, ok, ¿de dónde nos llamas nada más? De acá, de por la Olimpo. A ver, cuéntanos, amigo. Pues yo quiero contar una historia de cuando un día veníamos unos amigos y así de allá como de, ¿cómo se llama? Para allá, para la huerta, por la huerta. Uh-huh. Venimos allá de como un riecillo, no me acuerdo cómo es. Y pues ya venimos así, ya tarde, noche, ya venimos acá como medio alcoholizados un poco. Sí, yo y unos amigos y pues ya venimos pasando como un túnel, no sé cómo era. Bueno, es un túnel sote que pasa por abajo de una montaña. Del túnel, ajá. Y pues así, venimos acá como bromeando, acá apagando el carro y todo eso. Y pues, no venimos diciendo que pues ahí había como una mentada puerta del diablo y así y todo eso. Sí. Pues así por andar bromeando un día, pues un día veníamos otra vez así de noche y se nos apagó el carro así normalmente, y pues como ya nos conocían, así que hacíamos como bromas y todo eso, sí. Pues ahora sí como que nos empezó a pasar, y ya del otro lado del túnel, como que pues se veía la luz así como para salir, ¿no?, de él, pero en eso pues así como que se puso enfrente de nosotros, o sea, de hasta allá desde donde termina el túnel, como que será en una sombra así, pero como de un señor alto, como de unos 3 metros por ahí así. Sí, gigante. Y pues en eso ahí estábamos tratando de prender el carro y todo eso, y no podía ir así. Ya cuando encendimos el carro, ahora sí bien, y cuando sí se pudo, bueno, estuvimos ahí como media hora así, con sí, el susto y todo eso, de que pues, que era esa cosa y todo eso. Ya prendió el carro, prendimos las luces, y cuando prendimos las luces ya no se veía esa sombra. Uh-huh. Y pues ya nos fuimos así de volada, o sea, ya no quisimos hacer nada de eso. ¿Hace cuánto sucedió esto? Como en estas fechas del otro año. Hace un año más o menos, entonces. Uh-huh. Pues muchas gracias por contarnos esta historia, amigo. Sí, ¿podría mandar un saludo? Claro que sí. Así para el JC, el Manzano, la Cari y la Punta Verde. Sale, pues ahí está tu saludo, amigo. Ya, gracias. Muchas gracias por contarnos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a alguien más en línea, vamos a ver quién nos habla de este lado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Es anónimo. ¿De dónde nos llamas? Acá de Insurgentes. A ver, cuéntanos, amigo. hace muchos años, hace como, ¿qué serán? Yo tengo 47 años. Sí. Y hace como 12, sí, yo tenía 12 años. Uh-huh. Y ahí en la San Rafael me espantaba una sombra negra. Siempre, siempre me espantaba. Uh-huh. Se aparecía atrás de una tinaja. Uh-huh. Siempre salía yo al baño, me llamaba, ven, ven. Un día se acercó más y yo me metí corriendo. Sí. Al cuarto. Estaba mi papá, mi mamá. Como mi papá en aquel tiempo, él hacía churros. Se paraba a las 3 de la mañana al molino. Sí. Dice que él se paró y que cuando él paró a dejar su molino, pasaron muchos caballos. Él sintió que pasaron muchos caballos. Sí. Y que dijo, no, pues si era la cosa mala. O sea, que me quería llevar a mí. Y a mí esa sombra negra siempre me llamaba, siempre me llamaba, siempre me llamaba, siempre me llamaba. Y mis hermanos me decían que me quería dar el dinero. Uh-huh. Pues esta la historia ya no me va muy bien. Cuando te llamaba, ¿no lo decía por tu nombre, solamente te decía ven? Sí, sí, no. Nomás se paraba y me decía, ven, ven, ven. Jamás mencionó tu nombre. ¿Mandé? Jamás mencionó tu nombre. Jamás mencionó mi nombre, pero siempre se me aparecía. Y apenas ayer fui al panteón. Sí. Ahí donde está mi mamá, mi papá y mi hermano. Uh-huh. Y andaba echándole agua. Y mi teléfono lo puse en una tumba, a donde estaba la Santa Cruz de mi papá y de mi mamá. Sí. Eran las 4 de la tarde y había mucha neblina en lo que es la tumba nomás. Y en lo que es la tumba nomás, en la parte de abajo, se ve una cara. Sí. De una señora. Yo le he mostrado y me han dicho que sí, sí es. O sea, es la imagen de una señora. Y yo tengo el teléfono y tengo el video donde se ve eso. Sería interesante si nos lo podrías hacer llegar. Sí, claro. Mañana podría pasar, como aquí os puedo pasar. Claro que sí, bueno, pues puedes pasar de 4 a 7 de la tarde aquí con tu servidor Luis Guerrero. Preguntas por mí en oficinas y ya, pues ya checamos cómo lo podemos transmitir, o más bien cómo lo podemos explicar aquí en el programa mañana. Sí, para que vean eso y verá que sí es cosa visible, que se ve la imagen, se ve cara, ojos, todo se ve bien, bien clarito. Pues entonces, y les digo que no entiendo por qué, si eran las 4 o 5 de la tarde, lo que es de la parte de la Santa Cruz. Uh-huh. Se ve mucha neblina, o sea, neblina, y ahí aparece la cara. Sí. ¿Entonces ha sido acosado? ¿Cuántos años le pasó esto? ¿A mí? Ajá. Leo que ahorita tengo 47 años, yo tenía 12 años. 12 años. Y hasta la fecha se le ha manifestado eso, ¿verdad? No, ahorita ya no, ya. De hecho, ya no. Antes sí tenía mucho miedo, pero ahorita ya no, ya. Se me acabó ese. Porque cuando estábamos chiquillos, teníamos un solo cuarto. Uh-huh. Donde se quedaban mi papá, mi mamá, mi hermano, eran dos hermanos, mi papá, mi mamá. Uh-huh. Y teníamos una veladora. En la veladora, yo siempre que abría los ojos, veía una sombra caminar. Para allá y para acá, para allá y para acá. Y le decía a mi mamá, la despertaba, le decía, mamá, es lo que anda pasando ahí. Me decía, no es nada, hijo, no es nada. Pero yo diario veía esa sombra. ¿Y estabas comentando que decías que te querían dar un dinero? Sí, pues es que siempre me salía atrás de una tinaja. Ajá. Siempre me salía atrás de la tinaja. De hecho, ahí en la San Rafael, cuando no había ni luz ni nada. ¿Y nunca trataron de cerrar ese portal con ese espíritu? No. Porque lo que se te recomienda, ¿verdad?, es de que cierres eso. Ajá. Porque eso, tienes tus hijos, es hereditario. Sí. Porque te toca eso, y si tú no haces nada, a tus hijos les va a pasar lo mismo. Ajá. Hasta que se consuma eso. No, órale. Por eso, a ver si tienes tiempo ya mañana de pasar y ya hablas con Luis. Ajá. Para concluir todo eso. Bueno, ahí le va otra historia. Adelante, adelante. Mire, en aquellos años no había agua en San Rafael. Había un señor que acarreaba agua, pero para eso había una sola llave bien en San Rafael. Y tenía un tío, se llamaba Simba. Él siempre se paraba temprano, a las 3 de la mañana, a apartar sus botes. Pero un día amaneció los botes derramándose de agua, o sea, derramándose, porque él dejó la llave abierta. Porque dice que en la llave que estaba arribita de una calle que se llama María Arévalos, ahí estaba una llave, y allí estaba la Llorona lavándose los pies. Y cuando ella gritó, mi tío se metió a su casa corriendo de miedo. Y al siguiente día estaba la llave, los botes tirándose de agua. Sí. Sí, han comentado por ahí de que espantaba en esa llave que estás diciendo, que todo el tiempo se iba a lavar los pies la Llorona. Sí, ahí se espantaba. Ahí todo el tiempo ahí se lavaba las patas la Llorona. Había dos llaves. Ajá. Había una en la Juan Aldama, en la esquina de la Juan Aldama, Ignacio Allende Juan Aldama, y donde topa la María Arévalos arriba, ahí estaba la otra llave, y allí siempre pasaba y se lavaba sus patas la Llorona. Pues, y hasta hoy en día ya no te ha sucedido nada de esto. No, así que me hayan espantado, ya no. Okay. Ya no me han espantado. Ya, pues yo creo que a lo mejor me tienen miedo a mí que yo a ellos. Puede ser. Pues muchas gracias por contarnos esta historia. Bueno, amigo. Sí, yo mañana paso por ahí para enseñarles el video. Claro que sí, no nos cuelgues, ahorita te tomamos los datos, nada más para ahí checar las cosas, ¿sale? No nos cuelgues. Bueno, pues así son las historias en esta noche. Ya faltan 10 minutos para concluir el programa del día de hoy. Y pues bueno, al parecer hoy hemos tenido historias muy buenas, bastante interesantes. Y aquí, pues gracias a nuestro guía que nos acompaña esta noche, que gracias a él también hemos tenido experiencias muy buenas, tanto los que nos han acompañado y todos aquí lo del programa, como José, Pati, su servidor, Saúl y bueno, otras personas que nos han acompañado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, uno pues se queda pensando, se queda analizando todas estas situaciones, qué es lo que sucede o por qué sucede. Pero bueno, así es esto de... Hay cosas que son inexplicables. Así es. Pero lo que se les pide es de que no se sugestionen. Exacto, no se sugestionen. La mente es muy poderosa. Exacto. Parece, ¿tenemos a alguien más en línea? A ver, ¿quién tenemos acá de este lado? Vamos a ver, Radio San Miguel, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿de dónde me llamas, Francisco? De la Colonia Guadalupe. Cuéntanos, Francisco. Sí, bueno, esta historia, ya tiene aproximadamente unos 3 años. Sí. Nos ocurrió a unos familiares míos, unos amigos y a mí. En ese entonces, mi mamá le traspasaron una cafetería que está en la colonia, en la estación, a la altura más o menos de Guajuye, me parece. Está ubicada entre una calle que divide, está al lado de un modelorama. Uh-huh. Está la cafetería enfrente. Entonces, en ese entonces, pues, la verdad no tenían, no se generaban muchos ingresos, entonces optamos por vender tacos en la noche, los viernes y los sábados. Entonces, un viernes ya era la noche, sería, no sé por qué, pero se nos pasó muy rápido el tiempo. Ya cuando acordamos era como la 1 de la mañana. Entonces, como en esa calle estaba pues muy sola, uh-huh. Mi papá iba por nosotros, solamente nos quedábamos yo y mamá en el local. Uh-huh. Y tenía tengo unos amigos aquí de la colonia, pero ya más grandes, y ellos esa vez fueron por mí también, porque les comentábamos que estaba muy solo, que si nos podían echar un ray, y ya se fueron hasta allá por nosotros. Y ya era como la 1 de la mañana, dijimos, no, pues ya como a las 2, como a la 1:30, si no se vende nada, pues nos retiramos. Entonces, pues estaba solo y de repente, así como venía caminando una chava, venía toda vestida de blanco, en pantalón de mezclilla blanco, camisa blanca, uh-huh. y venía con pelo negro, pelo largo, y la vimos que venía caminando como si viniera de las vías del tren. Sí. Entonces, ella, pues al parecer, venía como en estado de ebriedad, algo así, venía algo golpeada, y vimos que pasó, se detuvo y se sentó en la banqueta que está enfrente de Guajuye. Sí. Y pues todos nos quedamos así como que no sé qué le habrá pasado, pues se veía que sí venía así como, venía hasta como caminando de lado, pensamos que era por lo mismo que venía ya algo tomada. En eso pues mi papá se acercó a ella, caminó hacia ella y también mi amigo que había ido por nosotros. Sí. Y mamá pues me dijo que me quedara ahí con ella, me dijo, no, pues, tú quédate aquí. Estaba como que al parecer se molestó, dice, estos no entienden, nada más les dan un por andar ahí con las viejas y ya sabes cómo son. Y yo me quedé ahí y ya se acercó mi otro amigo también para ver cómo estaba la chava. En eso también yo pues me ganó la curiosidad y fui ahí donde estaban los tres ahí con la muchacha. Y pues al parecer pues sí hablaba, a lo que le preguntábamos que cómo estaba o algo así, uh-huh. y pues nos contestaba así como si estuviera pues tomada, pero pues no tenía ni aliento alcohólico ni nada, ni hasta venía golpeada, pero lo que nunca ya después al otro día en los comentarios que surgen pues de que nunca le vimos el rostro. Entonces estuvimos ahí un rato con ella preguntándole que de dónde venía y al parecer ella decía que venía de un bar que está ahí por la Olimpo, que sí. Pues, la Mariposa más o menos, pero entonces nos sacamos de onda porque pues ella venía como de las vías y pues era difícil que atravesara si la Mariposa está para el Libramiento. Ajá. Tendría que haber bajado por la calle de la Bodega Aurrera. Sí. Entonces pues mi papá habló a la ambulancia y llegó la ambulancia y la revisaron y se la llevaron. Entonces ya como una hora después más o menos mi papá habló para ver cómo estaba, bueno, para preguntar qué había pasado siempre con esa chava y cuál va siendo su sorpresa que le respondieron que pues no, que yo no tengo ningún reporte de ninguna muchacha en la estación. Y pues él se sacó de onda porque le dijo, ¿cómo no? Pues si hace aproximadamente una hora vino la ambulancia y se la llevó y yo mismo hablé para que vinieran por ella. Sí. Entonces dije, no, aquí no tenemos ningún registro, no, al parecer pues solamente hay un registro de un choque, pero que era por la Cineguita más o menos, pero nada más, y de ahí el más de la muchacha no. Entonces al otro día pues estábamos comentando y pues al parecer mi papá sí se espantó. Sí. Porque pues se sacó de onda pues de que cómo no iba a haber ningún reporte. Yo ya en los comentarios también se juntaron mis amigos, como vivimos en la misma cuadra, pero pues nunca le vimos, o sea, nunca no tuvimos un recuerdo de pues de su rostro, de si la vimos del rostro, no nos acordábamos si en verdad la habíamos visto del rostro. O sea, simplemente ya estaba agachada y pues con el pelo se la cubría y no la podíamos ver, y ella nada más cuando hablaba pues hablaba así como con la cabeza agachada, pero al igual también cuando la subieron a revisarla a la ambulancia pues nunca le vimos el rostro, siempre tenía el pelo el pelo hacia el frente. Pensamos que tal vez era porque pues venía golpeada y no quería que la vieran y todo eso. Entonces pues ya mi papá sí se sacó de onda y bueno, quedamos en la conclusión que a lo mejor había sido de pues algún ente, uh-huh, que a lo mejor había sido del choque que había sido por la cieneguita, pero pues la verdad no se explican, no quedamos a una conclusión. Pensamos que pues simplemente había sido alguien que pues sí venía en estado de ebriedad, pero sí, pues sí nos sacamos algo de onda, porque pues de que te salga alguien a la 1 a.m. y que venga golpeada y que venga toda vestida de blanco y pues que no le hayamos visto el rostro, y luego pues sobre el que hablamos a la ambulancia y que pues no tenía ningún reporte, pues sí nos sacamos de onda. Pues sí, es interesante la historia, ya que pues hasta la Cruz Roja estuvo involucrada en esta situación. Exacto. Y bueno, no solamente una persona lo pudo ver, sino alrededor de unas 3 o 4 personas pudieron ver a esta persona o este ente. Sí. Y pues sí, lo más extraño es de que no existe ningún reporte, ya que acudieron, asistieron y todo, es increíble que no exista algún reporte de la situación. Sí, pues como al parecer, pues como que se borró el dato, no sé qué haya pasado, pero pues sí es algo como, pues que te saca de onda. Pues a mí no me dio miedo tanto, pero pues sí, de todos modos te pone la piel chinita tan solo de acordarte. Claro. Pues muchas gracias por contarnos su historia, amigo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya casi estamos a punto de terminar este programa, escasos 3 minutos. Vamos con la última llamada de esta noche. Vamos a ver quién nos habla. Reyes San Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Uriel. ¿De dónde nos llamas, Uriel? De la colonia Allende. Cuéntanos. Bueno, yo voy a contar una historia que... Es que mi cuñado y mamá y mi familia viven en la colonia Esmeralda. Sí. Y pues mi cuñado una vez me contó, ¿no?, que no hace poco, hace como un mes. Ajá. Bueno, muchas personas también dicen que han visto eso, pero a mi cuñado le tocó verlo. Sí. Y pues dicen que ahí en Esmeralda todos los trabajadores, y bueno, los trabajadores de que andan trabajando ahorita haciendo casas ahí, han encontrado fetos. Ajá. Y que ya reportaron, pero no hacen caso y así. ¿Han dicho dónde los han encontrado? Pues en la tierra, cuando escarban, o así, abajo en la construcción. La construcción, eso es en la Esmeralda, mencionas, ¿verdad? ¿Mande? ¿Eso es en la Esmeralda o cerca de la Esmeralda? En el mero fraccionamiento donde... Ah, en el mero fraccionamiento. Sí. Entonces, estamos hablando que esto fue hace poco. Sí, hace como un mes, pero es que mi cuñado, como se sentía mal del estómago, nos contó que no podía dormir. Y que en ese momento, que eran como las 3 de la mañana, ¿no?, y que él vio, que escuchó risas de niños. Sí. Y que en ese momento él se asomó y que no vio nada. Y que dijo que a lo mejor no, que a lo mejor nada más estaba como soñando, algo así, ¿no? Uh-huh. Y que otra vez escuchó risas y se asomó. Y que en ese momento pasó un niño descalzo corriendo para abajo. Pues interesante la situación, y más que nada ahí la historia, porque cómo encontrar fetos en un lugar pues un poco alejado de lo que es la ciudad, y más cercano a una comunidad que es Cruz del Palmar, ¿verdad? Si no me equivoco, lo más cercano, acerca de la Esmeralda. Sí, más cercano ahí. Pues cerca, bueno, tengo entendido que también cerca de ahí hay una capilla, pero bueno, sería cuestión de investigar, alguien que pueda hacerlo y darnos más datos sobre la situación que sucede allí. Porque ahí se va a llenar de muchas energías. Y pues sí, pues también mucha gente los ha visto, no es mi cuñado el único que nos ha contado, sino que mucha gente de ahí de la colonia Esmeralda también ha visto eso. No, sí, cerca de Cruz del Palmar, sí, cierto. Sí. Entonces, pues bueno, sería interesante que alguien más de la Esmeralda, si nos están escuchando, se pudiera comunicar con nosotros si ha tenido este tipo de eventos cerca. Sí, pues ojalá y que cuenten su historia, ¿no? Pues muchas gracias, amigos, y perdón, amigo, entonces pues ya contigo terminamos esta noche, gracias por escucharnos. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, adelante. Un saludo para todos los de Quinto D del CCT, uh-huh, y también para mi primo El Gordo y El Bolita. Sale pues, amigo. El Manantial. Sale pues, ahí está tu saludo, gracias por escucharnos. Vale, gracias. Muchas gracias, pues sí. Pues hasta hoy, bueno, hoy esto creo que es lo más interesante que ha sucedido esta noche sobre sí. el encuentro de estos fetos. Sería, pues bueno, ojalá que alguien nos esté escuchando del fraccionamiento de la Esmeralda y si ha tenido esta situación que nos pudiera contar o se pudiera comunicar con nosotros para saber realmente qué es lo que está o qué es lo que sucedió en este lugar. O el por qué está ahí. O el por qué está ahí, claro. Y bueno, así es como llegamos al final de este su programa Noche de Terror en Trinapatión. Ya son las 12 de la noche y me despido aquí con nuestro guía. Muchas gracias por esta noche con nosotros. Y Saúl. Pues bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Un saludo también a todos los ciberescuchas que día tras día nos están sintonizando, atentos. Y bueno, pues muchas gracias, nos estamos despidiendo y nos escuchamos el día de mañana. Y recuerden, revisa debajo de tu cama, el closet y no te quedes totalmente solo. Aquí, buenas noches, nos estamos escuchando el día de mañana. Escúchanos el día de mañana. Noches de terror. Tierra de panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo.